Yo soy de la raza de la triste historia, página de gloria de mando y dolor. Yo soy de las islas, soy del mundo entero, soy de la perdida raza del charco. Yo soy de la raza, por fuera distinto, pero igual por dentro soy a mi patrón. Y quien lo comprenda, así es que mi tinta me pongo en la esquina de la incomprensión. ¡Ay, ay, ay! Yo soy de la raza, por fuera distinto, pero igual por dentro soy a mi patrón. Y quien no comprenda, así es que mi tinta me pongo en la esquina de la incomprensión. Yo soy de la raza, por fuera distinta, pero igual por dentro soy a mi patrón. Y quien no comprenda, así es que mi tinta me pongo en la esquina de la incomprensión. Humillarme y me ve como enemigo, tan solo soy su amigo. Cuando quiera diversión, pa' que toque la trompeta, pa' que le cante bonito, porque sabe que el palito del sabor lo tengo yo. Que le quiten la terraya, que le peguen un ladrillo, le metan los bolsillos el fruto de mi sudor. Que me suba cocotero para comer arroz con coco, aunque yo me vuelva loco metido en un sopao. ¡Ay, ay, ay! Y solo quiero humillarme y me ve como enemigo, si tan solo soy su amigo. Cuando quiera diversión, pa' que toque la trompeta, pa' que le cante bonito, porque sabe que el palito del sabor lo tengo yo. Que le quite la terraña y le pegue los ladrillos y le mete en los bolsillos el fruto de mi sudor. Que me suba el cocotero para comer arroz con coco, aunque yo me vuelva loco